primavero d'invierno. Sol aparece con tibio alumbrar. Primero de invierno, la lágrima brota y empieza a rodar. Primero de invierno, ya no hay hojas verdes, la lluvia cayó. El aire es tan frío que hiela el hastío de mi corazón. Qué negras las nubes que cubren el mar, qué escasas las horas de felicidad. Qué lejos los sueños que hablaban de ti, qué muerto el cariño que un día te di. Qué negras las nubes que cubren el mar, qué escasas las horas de felicidad. Qué lejos los sueños que hablaban de ti, que muerto el cariño que un día te di. Escasas las horas de felicidad, qué lejos los sueños que hablaban de ti, qué muerto el cariño que un día te di, qué negras las nubes que cubren el mar, qué escasas las horas de felicidad. Qué lejos los sueños que hablaban de ti, qué muerto el cariño que un día te di.